¿La utopía es un sueño? No, la utopía es posible, porque creemos que la realidad se puede transformar. Te invitamos a escuchar Acción Utópica, todos los jueves de 6 a 7. Un programa para compartir reflexiones y proyectos, motivados por el sueño de construir una ciudad diferente. Radio Chimelo, todas las voces. Hola, bienvenidos. Estamos en Acción Utópica. Estoy súper emocionada porque hoy es el primer programa, el primero de muchos, eso espero. Y este programa nace con la idea de que sea un espacio para difundir todos aquellos proyectos culturales, artísticos, de activismo social, que se encuentren dentro de colectivos, que hayan nacido en una ONG o en cualquier asociación, pero que sea civil. Y con la idea de que juntos reflexionemos cómo nuestro quehacer cotidiano va influyendo y va construyendo día a día nuestra comunidad, nuestro barrio, toda nuestra ciudad, ¿no? Que no solamente somos personas que habitamos las ciudades, que habitamos los lugares, sino que vamos construyendo. Y pues hoy tenemos a nuestra primera invitada, porque este programa va a ser un programa de invitados. Y tenemos la fortuna de que en este programa esté con nosotros Cintia Astudillo, que es una persona que conozco ya desde bastante tiempo y que desde mi perspectiva es una persona muy, muy movida, muy participativa. Y nos va a platicar un poco de sus experiencias, de su trabajo en los espacios académicos en donde está y en los colectivos que está participando. Y pues, bueno, le doy la bienvenida a Cintia. Y los dejo con ella para que ella se presente mejor y nos diga un poco de quién es Cintia, quién está detrás de este micrófono. Hola Susi, pues mucho gusto de estar aquí. Me siento muy afortunada de estar en el primer programa, que sí, estoy segura que serán muchos, porque son muchos los ejemplos de colectividad que tenemos que dar a conocer, que sucede en nuestros espacios, ¿no? Pues yo soy Cintia Astudillo. También, como Acción Utópica, soy una utópica de muchas cosas. ¿A qué me dedico? Pues bueno, me dedico a ser mamá. Mamá, estudiante, trabajadora, revoltosa, fiestera, de muchas cosas. Como mamá, bueno, tengo un chavito de 6 años. Me dedico a los libros, trabajo en editoriales y en distribuidoras de libros ya desde hace pues casi 10 años, en la Ciudad de México. Estoy estudiando actualmente un doctorado en antropología aquí en el CIDEM, en Cuernavaca. Y también estoy en 3 colectivos. El primero es el que está aquí en Cuernavaca, se llama la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor. Estoy en uno de, que más bien es un colectivo académico. Estoy en uno en la Ciudad de México, que es un colectivo pues que a través de la música acompañamos los movimientos sociales y las luchas de los pueblos, Revuelta de las Semillas. Y el tercer colectivo en el que estoy es el que inicié con mi hijo hace 2 años, el colectivo que es un taller de lectura para niños, que hacemos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en la Ciudad de México, en La Romita, y se llama Taller de Letras. Está increíble todos esos proyectos. Y pues bueno, vamos a estar platicando justo de esos 3 proyectos, que es Revuelta de las Semillas, que es el colectivo musical, el otro que es Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, y el otro que es de taller de lectura para niños, que ahorita me está platicando, que está muy, muy interesante, que es en tu propio lugar, ¿no?, donde estás sí. Habitando. Y, pues bueno, si ustedes quieren, pueden seguir con nosotros, y vamos a estar aquí platicando de estas utopías y todos estos proyectos que tiene Cintia. Y pues vamos a nuestro primer corte musical. Los dejamos con una canción que es recomendación de Cintia, que está muy bonita. Esta canción que se llama Sembrando, que es del grupo Los Cojolites. ¿Y por qué escoges esta canción, Cintia? Pues bueno, Los Cojolites me gustan, la canción también me gusta, me parece bien alegre ahora que son tiempos de primavera, ¿no? Y también, bueno, me gustan los sones jarochos, y es parte de lo que vamos a hablar del colectivo Revuelta de las Semillas, ¿no? Que también esta canción de Los Cojolites pues me recuerda a mis cuates, la colectividad y los lugares que hemos visitado, ¿no?, del campesinado. Pues los dejamos con esta canción, Sembrando, de Los Cojolites, y estás en Acción Utópica, y regresamos. Mamá me dijo que sembrara flores. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Estamos de vuelta aquí en Acción Utópica. Para los que apenas se conectaron, yo soy Susana. Este es nuestro primer programa de Acción Utópica. Y estamos platicando con Cintia Astudillo, que nos estaba comentando sobre su colectivo. Bueno, ella participa ahorita en tres colectivos. Y ahora nos va a platicar sobre el primero, que es Revuelta de las Semillas, que es un colectivo musical que me estaba platicando y que se escucha muy interesante. Entonces, voy a dejarle el micrófono a Cintia para que nos cuente más sobre este colectivo. Bueno, este es el colectivo Revuelta de las Semillas, lo tenemos en la Ciudad de México. Tocamos algunos ritmos, como son jarochos, sones cubanos, cumbia. Hacemos música de protesta, y lo integramos, pues, Jess, que es la acordeonista, Oscar, Tito, dos jaraneros más, y yo, somos siete los de Revuelta de las Semillas. Y bueno, este colectivo surgió ya hace unos años, lo inició Tito y Oscar, y posteriormente le fuimos dando forma, como cuatro años en el DF. Y este colectivo, no somos propiamente músicos, como siempre decimos, sino más bien lo que pensamos es que la música es un salvoconducto para dar a conocer las luchas de los pueblos, para dar a conocer lo que a veces los medios de información en este país pues no dan a conocer, ¿no? Entonces nosotros, más que tocar música, es acompañar las luchas, y los procesos sociales, y irlos entendiendo de primera mano, acompañarlos en los movimientos que hacen, ¿no? Y así pues hemos estado en varios movimientos, en varias marchas, acompañando a los pueblos, y también pues apoyamos, claro, siempre los temas culturales y artísticos, y si se puede tocar ahí pues también lo hacemos, ¿no? Me estabas comentando hace rato que justo tuvieron como de sus primeras tocadas aquí en Radio Chinelo, ¿no? En el festival de todas las voces. Entonces, sí, cuéntanos cómo fue eso. Sí, de hecho aquí fue la primera vez que tocamos. Fue como cuatro años que Sandra nos invitó a un festival de todas las voces. Y fue nuestra primera tocada aquí, justo donde estamos, en Matamoro 33. Y fue muy emocionante, la pasamos muy bien y bueno, fue un momento de colectividad bien importante para nosotros, porque nos hemos ido conociendo, ¿no? No nada más es, creo que nos hemos vuelto pues hermanos de toda esta forma de pensar y de sentir, de esta solidaridad con los pueblos. Entonces creo que aquí fue un primer paso en una inauguración pues bien, bien chida, ¿no? Que tuvimos. Qué padrísimo. Oye, ¿tienes como alguna canción que quieras como comentarnos que te guste muchísimo y que tenga algún tema que toques, que sientes que, no sé, que es muy importante? Sí, bueno, de las canciones propiamente de nosotros, serán como cinco que tenemos. Estamos en eso, en proceso de grabarlas, porque pensamos que es importante difundirlas. La canción que a mí, creo, de las que más me gustan, pues son la canción de Juan. Juan la hizo un compañero de nosotros, Oscar, él la escribió, y bueno, la canción de Juan habla sobre Juan Vázquez Guzmán y su lucha que tienen en Bachajón. Juan pues era adherente a la Sexta Declaración y lo mataron en su casa hace dos años ya. Y bueno, la lucha de Bachajón va por defender su territorio contra el despojo carretero y turístico que quieren hacer allá, la carretera Palenque a San Cristóbal, las cascadas de Agua Azul. Y bueno, esta canción a mí me gusta mucho porque reivindica la lucha, la fuerza que tenía Juan Vázquez Guzmán, ¿no? Por defender su territorio, su pueblo. Okay, pues sí, esperemos que ya pronto tengamos como las grabaciones de esas canciones, que sí, se escuchan muy padre, para poder ponerlas en este espacio justo. Ahorita estábamos como buscando traer también como colectivos también de música y que también tengan que ver algo con... como la participación, la transformación y la lucha social, ¿no? Que eso es lo que para mí es muy, muy importante. Y pues bueno, ese es como el primer colectivo del que está Cintia, porque Cintia es muy chambeadora, le encanta estar muy activa y nos va a contar de otro colectivo que es un colectivo mucho más académico, que esto está también padre, ¿no? Como también poder mezclar lo académico con un poco de la experiencia fuera de estas instituciones. Que, bueno, que yo siento que también en ese espacio académico donde tú estás, que es la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, también es un espacio académico, pero un espacio académico no tan común, ¿no? Uh-huh. Es un poco como, yo siento que es una alternativa a lo que se conoce como esas grandes casas, grandes empresas de producción, ¿no? De conocimiento, que siento que esto es diferente. Entonces, pues, ¿qué es la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor? Bueno, la Cátedra Intercultural es un espacio colectivo también, sí, más apegado a la academia. Nuestra idea en el colectivo de Carlos Montemayor más bien es seguir los pasos que hizo Carlos Montemayor cuando vivía. Él trabajó mucho por las lenguas originarias de México, hizo algunos talleres con muchos escritores y fue de las personas que le dio mucho más renombre y realce a la escritura en lenguas indígenas, que de pronto siempre ha sido más bien menospreciada, ¿no? Entonces, él trabajó en eso, también él hizo muchas novelas históricas para comprender, pues las guerrillas que ocurren en México, ¿no? Su libro más famoso, Guerra en el Paraíso, donde nos habla de los movimientos en Guerrero, ¿no? Con el maestro Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Y también escribió, pues, sobre otros movimientos armados, como el asalto a cuartel de Madera en los años 60, que fue de las primeras guerrillas contemporáneas, que de ahí surgieron movimientos después, ¿no? Y bueno, él escribía novela histórica sobre estos movimientos sociales y también, pues, apoyaba mucho la escritura en lenguas indígenas. Fue mediador del ZLN con el gobierno en aquel momento del levantamiento zapatista. Y bueno, Carlos Montemayor siempre estaba por todos lados, ¿no? Hablaba muchos idiomas, era una persona siempre, podríamos decir, como bien lo dice José del Val, ¿no? Que es el director del programa México Nación Multicultural de la UNAM. Él en su último homenaje decía que Carlos Montemayor era el único activista que también era luchador social realmente, ¿no? No sé si era el académico activista. Y me parece que sí, dentro de los asuntos que tenemos en México, para mí Carlos Montemayor es así. Una persona que fue muy congruente y que supo ser firme en la academia, ¿no? Entonces yo eso es algo que en lo particular siempre lo he admirado mucho, lo conocí de leídas. Y bueno, cuando llegué a estudiar el doctorado en antropología en Cuernavaca, mi maestra Laura Benzazón, ella fue su alumna. Mira. Entonces ya ahí nos empezamos a conectar más. Creo que, como dice Julio Cortázar, ¿no? En su libro de Rayuela, andábamos sin buscarnos, pero sabíamos que estábamos para encontrarnos. Algo así nos pareció. Porque pues Laura fue mi maestra en un principio, pero se volvió para mí una guía en muchos aspectos. Es una mujer que yo admiro bastante por su lucha. También por su lucha personal y por su congruencia, ¿no? Entonces, con mi maestra, pues empezamos esta idea. También participa Bruno Baronet, que está en la Universidad Veracruzana, que también yo a él lo conocí primero de leídas, porque escribe sobre educación zapatista. Libros bien interesantes, y lo conocí en la ENA en una presentación de su libro, y pues con el tiempo resulta que ahora somos compañeros de colectivo, ¿no? Y también Juan Torices, que él está en México, en la UNAM, estudiando pedagogía. Santiago, que es compañero de Laura, y Alicia también trabaja mucho en colectivos aquí en Morelos. Entonces, bueno, pues ya nos fuimos juntando y creamos esta Cátedra Carlos Montemayor, donde siempre hacemos homenajes para Carlos Montemayor y siempre estamos viendo a ver qué hacemos, qué se nos ocurre. Y lo último que hicimos, pues fue el diplomado. Nosotros soñábamos con tener un espacio sobre la interculturalidad donde se pudiera enseñar la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo se enseña eso, no? ¿Cómo se enseña la interculturalidad? Yo creo que, bueno, más que enseñarse, yo creo que es algo que vamos aprendiendo todos en colectivo y juntos. Y creo que este fue un espacio bien bonito de casi 6 meses. Tuvimos el diplomado, se llevó a cabo en el CIDEM y coordinamos entre nosotros, los del colectivo, y llevamos módulos sobre el concepto de interculturalidad, sobre educación intercultural, derechos humanos. Y bueno, creo que fue lo más bonito de la experiencia fue que todos aprendimos de todos. Era como una mesa redonda y entre todos íbamos aportando cómo veíamos, ¿no? Cómo veíamos nuestra realidad. Y bueno, también a través de muchas lecturas que teníamos. Y siempre eran mesas de diálogo y discusión, y eso fue lo que hizo rico, ¿no? Aquí no era un maestro el que daba una clase y decía, aquí todos participábamos de la misma forma. y tuvimos invitados pues bien interesantes que nos también nos dieron mucha mucha idea, ¿no?, de tratar de comprender esta interculturalidad que va siendo como una acción utópica, ¿no?, como este programa, que de pronto no sabemos cómo es, pero se va construyendo, se va armando, es un proyecto político mucho más allá que educativo. Entonces no sabemos cómo es, porque nuestra, pues en nuestro país, los países actualmente, pues son multiculturales, pero no interculturales. Todavía no alcanzamos a tener esta simetría entre las culturas, ¿no? Entonces, bueno, precisamente la interculturalidad de esto trata, de ir construyendo un lugar nuevo, sociedades distintas, más equitativas, más justas, con las diferencias culturales que tenemos, ¿no?, llenas de respeto y de diálogo. Entonces, bueno, en este diplomado fue tratar de abordar esto desde el lado tanto académico, y nos invitaron, pues sí, personas bien interesantes. Nuestro padrino, pues, de la cátedra fue Rodolfo Stabenhagen, con su conferencia inaugural. Nos visitó José del Val, nos visitó del programa México Nación Multicultural, nos visitó también el periodista Luis Hernández de La Jornada, presentando su libro, su último libro sobre la policía comunitaria de Guerrero. Uh-huh. También nos visitó Gilberto López y Rivas, y también fueron de una preparatoria en la Sierra Norte de Puebla, de Huehuetla. Es una comunidad totonaca que lleva ya varios años con un bachillerato autónomo de la comunidad, y también nos fueron a contar su experiencia, ¿no? Entonces, fue un proceso bastante rico, porque entre todos, que también éramos muy diversos los que conformábamos el diplomado, pues venían de distintas profesiones, y fue abordar la interculturalidad así, y con estos invitados y las lecturas, fue un proceso que pues fue muy rico, ¿no? Y recién terminó hace 8 días. El diplomado, y pues queremos hacer más y más, y en eso estamos. Pues está padrísimo todo lo que cuentas de este diplomado que tuvieron, el primer diplomado, que tocar como temas de la interculturalidad es muy importante, mucho más creo que en Latinoamérica. Creo que tenemos un sello que nos marca muchísimo, y que justo como decía un profesor Hamel de la UAM Iztapalapa, que tenemos que empezar a ver la interculturalidad, a reconocer como esa diferencia, para poder salir del reconocimiento del país como multiculturales y pasar a ser interculturales, ¿no? Y dejar de ver esa diferencia como si fuera un obstáculo, y más bien empezar este diálogo para ver la diferencia como algo enriquecedor. Y también creo que lograron algo que es justo como combinar la academia, como lo decías, con el activismo social, ¿no? Que a veces creo que no muchas personas, no muchos estudiantes, ni muchos profesores quieren hacerlo. Y que creo que es una responsabilidad que tienen y una obligación bastante fuerte, ¿no? Y que muchos estudiantes buscamos eso. Que lo que aprendemos en las universidades, en la licenciatura, en los posgrados, también tenga algo que nos deje y que podamos nosotros hacer con ese algo, con ese conocimiento, poder como aplicarlo. Y que no a fuerza se aplica de una manera de voy a hacer un proyecto, se puede aplicar de diferentes maneras. Pero creo que ese diplomado se dio muchísimo, pudieron aprender la interculturalidad como tema, y como tú dices, las mismas personas que estaban ahí en ese momento eran totalmente diferentes. Y está padrísimo eso. Y pues, bueno, vamos a seguir platicando con Cintia, pero nos vamos a nuestro segundo corte musical. Esto es Acción Utópica, nuestro primer programa. Quédate aquí y seguimos. Vengo en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo

y ahí tienen una iglesia, y bueno, ahí se cuentan las leyendas que colgaban a los ladrones de Tepito. Ahí filmó Luis Buñuel la película Los Olvidados. Y ahí José Emilio Pacheco también cuenta en su libro de las batallas, habla de, precisamente de la Romita, ¿no? Un lugar donde vivía el Robachicos, dice. Y bueno, el barrio está cargado de muchas leyendas, muchas historias urbanas, ¿no? Del DF. Y hasta la fecha es un lugar interesante porque mantiene muchas sus tradiciones de la comunidad. Cada mes se celebra San Judas Tadeo, entonces siempre hay pues las vendimias, los puestos. Es un pueblito dentro de la colonia Roma, ¿no? En la Ciudad de México. Y cada octubre, me parece que es en octubre cuando es la fiesta de San Judas, la anual, ahí sí tiran la casa por la ventana y hay sonidero y las doñitas salen a regalar comida a los niños y juguetes y se hace una colectividad bien interesante. Entonces, pues ahí tenemos la fortuna de vivir, mi hijo y yo, y ahí, como tiene muchos amiguitos y amiguitas de la edad, pues el proyecto de taller de letras así empezó. Yo le decía, oye, ¿por qué no empezamos el taller de letras a Demi, no? Y le digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo quieres que le pongamos, no? Y Demian dice, no, pues hay que ponerle taller de letras Michael Jackson, porque le encanta bailar al Demi, ¿no? Entonces, bueno, ya entre que se quedó y no se quedó el nombre, pero el proyecto sigue, lo hacemos cada miércoles, y aproximadamente a las 6:00 p.m, y el taller consiste en un acercamiento a las letras para los niños. Lo que queremos con el taller es que los niños tengan cierto amor, cariño a los libros, a las letras, a esta forma de conocer también a través de la lectura, y que no no tengan esa aversión que luego tienen los chavos cuando ya son jóvenes, sino nosotros lo que queremos es un primer acercamiento a la lectura de manera lúdica, divertida, amorosa. Entonces, que los niños empiecen a asociar esto, la lectura, con toda la diversión y estar juntos y leer y jugar y reír y abrazarnos. Y entonces eso es lo que hemos hecho cada miércoles de cada semana, y ha sido un proyecto bien interesante, bien rico para todos, que yo lo he disfrutado bastante, bastante, porque además de que estoy con mi hijo, pues los niños me han enseñado mucho, mucho. Cada miércoles yo pienso que vamos a hacer una actividad y siempre es distinto. Los niños a la mera hora cambian todo y lo hacen más grande, más mágico, según la situación, según los niños que lleguen. Porque tenemos niños que vienen ahí de 4 años, es el más chiquito, el chiquis, le dicen. Y la niña más grande, pues Lili, tiene 14. Entonces, a veces varía mucho, a veces llegan muchos niños, a veces menos. En promedio son 10, pero de edades distintas. Entonces, la dinámica que queremos hacer, pues a veces no funciona según... O sea, todo depende de las circunstancias, de los niños que haya, de las edades que tengan los niños que lleguen esa tarde. Entonces, pues también hemos tenido invitados en nuestro taller de lectura. Pues hemos hecho, nos han visitado malabaristas, gente que hace pues el cómics, el papá de mi hijo hace cómics y les ha dado talleres de cómics a los niños. Ha habido quienes nos han ido a contar cuentos. Entonces, ha habido, de los últimos fue mi amigo Tito, del otro colectivo de Revuelta de las Semillas. Él siembra, entonces nos enseñó a los niños a sembrar. Y estuvimos sembrando en las jardineras, pues, maíces. Entonces, y también leímos cuentos indígenas sobre los maíz, el maíz. Entonces, así vamos complementando un poco arte y lectura cada miércoles. Es un proyecto que a mí me ha enriquecido bastante. Lo disfruto mucho. Los niños me dan mucha vida, ¿no? Y han sido, la verdad es que, muchas buenas sorpresas de todo. Creo que hemos aprendido a caminar en colectivo, porque se han acercado mamás, no nada más los niños, sino también ya están mamás que se acercan. También vienen de la escuela de mi hijo, también ya vienen otros niños que escucharon del proyecto y ya se acercaron. Entonces vienen de todos lados al taller y han sido muy buenas sorpresas. En una ocasión llegué un domingo de Cuernavaca a la Ciudad de México y en el barrio vi hojas pegadas que decía, te invitamos al taller de los miércoles, no faltes, en la casa de Cintia. Y tú no las habías hecho, ¿no? Y yo no las hice. Al final supe que los niños se organizaron y entre ellos los hicieron y los pegaron y invitando a más niños. Entonces eso para mí fue así como una satisfacción bien grande, ¿no? Porque aparte las hojitas decoradas con dibujitos, o sea, no decía ni en qué edificio ni departamento, nada. Solo decía, te esperamos a las 5, a las 6 en la casa de Cintia todos los miércoles. ¿Quién es Cintia? ¿Dónde vive? Sí, sí, entonces eso, ¿no? También en otra ocasión me han dado muchas sorpresas, ¿no? En una ocasión también yo venía pues toda cansada, a veces la utopía, sí, la acción utópica, a veces se cansa. A veces, ¿no?, se cansa una misma porque la situación no es fácil, ¿no? Y venía precisamente de una marcha de maestros y yo venía pues sí muy triste porque dije, no es posible que la educación en el país que sea el sector, no es posible que los maestros sean los que estén en una marcha, ¿no? O sea, que podrían estar otras profesiones, pero no los maestros, porque eso significa que la educación está pues muy mal, y si la educación en el país está mal, creo que está mal todo. Entonces, pues yo llegué a mi casa y pues sí, no tenía ganas de hacer nada, y los niños son los que de pronto me jalan, me van a tocar y ya ellos mismos, ¿no? ¿Hoy va a haber taller? No, pues que sí. Entonces ya, pues entre ellos se organizaron, yo no quería hacer nada, y empezaron a leer solitos, se organizaron y empezaron a leer entre todos. Entonces fue como bien gratificante ver que se va desdoblando el proyecto, ya no es mío, ya no es mi proyecto, ya es nuestro proyecto, ya es de toda la banda, de las mamás, de los niños que lo van haciendo suyo. Entonces ha sido bien rico, ¿no? Y hemos abordado varias temáticas también en el taller. Hubo una temática que a mí me gustó mucho, que era contarles a los niños sobre la diversidad cultural en México a través de cuentos de varias culturas. Entonces hacíamos una dinámica cada miércoles de, por ejemplo, hablábamos de los wixárikas, contábamos un cuento y hacían ellos una manualidad, o sea, hacían ojitos de Dios, ¿no? Y les contábamos quiénes eran, qué idiomas hablaban y así. Entonces fue los wixárikas, otro miércoles los rarámuris, luego los nahuas, los mayas, totonacas, así nos fuimos. Y al final hicimos un libro. Cada semana íbamos compilando lo que escuchábamos en los cuentos y lo escribíamos y dibujábamos. Y al final hicimos un libro cartonero que los niños pintaron. Entonces ya se lo llevaron a casa y fue bien bonito. Bien bonito porque los niños también fueron aprendiendo de al otro, ¿no? Una niña me decía, es que en mi escuela va una niña que habla raro. Y yo le decía, ¿cómo raro? Sí, muy raro. Y ya pasó el tiempo y Jimena llegó y me dijo, es que ya me le acerqué. Y la niña es totonaca. Y se llama tal, y le gusta tal, y así, ¿no? Entonces, para mí fue bien bien rico ver que ya estaba teniendo un acercamiento al otro a través de esos talleres de lectura. Creo que también, de alguna forma, pues ellos van viendo otros panoramas. En una ocasión también fue bien chistoso, porque fui por Demi a la escuela, y venía yo platicando con él, y traía yo unas mallas, y me lastimaban las mallas, se me habían roto, y le digo, estas mallas ya no las aguanto, están pinches mallas, que no sé qué, ¿no? Y Demi me dice, voltea bien enojado, y me dice, mamá, los mallas son personas. Dice, son como tú y como yo, y hablan otro idioma que es el maya, pero no tienes que hablar así de ellos. Entonces yo le dije, no, Demi, yo hablaba de mis mallas, que esas que se me rompieron, ¿no? Y ya, bueno, él se empezó a reír y todo. Pero me encantó, también me hizo la tarde darme cuenta que con un simplecito taller, que yo siempre digo, es que el Demi nunca me hace caso, porque como hasta es mi hijo, creo que es el que más concha a veces se hace. Pero en esa tarde me di cuenta que sí escucha, que sí pone mucha atención, y más que nada que escuchó de los mayas, contamos de los mayas leyendas, y él aparte se lo apropió y al final los acabó defendiendo, ¿no? Y me dijo a mí, hablan un idioma que es maya, o sea, no se mete con esta falsa información que tantos tienen, que es el dialecto. No, él me dijo, es un idioma, y le quedó tan claro, y bueno, así hemos tenido muchos ejemplos que han sido bien ricos. Eventualmente hemos hecho dos eventos, que es tomar la plaza de la Romita un fin de semana, pero así decimos que la tomamos, porque llevamos micrófonos y nos ponemos tendederos poéticos para adultos y para niños. Entonces abrimos el micrófono en la plaza e invitamos a la gente que va pasando a que pase a leer. Entonces pasan a leer niños y adultos, y también nos han acompañado pues mis amigos con sus jaranas de Revuelta de las Semillas. Entonces se ha armado muy bien porque tocan. En otra ocasión les llevé chicos que hacen malabares y circo. Entonces eso con poesía siempre ligado, ¿no? Entonces pues han sido eventos bien, bien gratificantes que... Creo que cada miércoles pues aprendemos algo y nos divertimos mucho en colectivo. Pues yo creo que yo le voy a caer un miércoles. Yo quiero ver todo eso, yo quiero verlo en vivo. Sí. Se escucha muy padre y creo que justo la utopía se lleva muy bien, va de la mano con lo lúdico, ¿no? Creo que lo que acabas de decir es muy interesante porque justo, no sé, la utopía, lo lúdico, la creatividad, ¿no? Es lo que te lleva a pensar en nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y para que para los niños es muy fácil, ¿no? Creo que estas nociones que platicábamos de colectivo y de utopía van muy bien para los niños y cabe mucho mejor en una cabeza de un niño que en una persona ya adulta que ya está bien estructurada, ¿no? Que como tú decías, tenemos eso que es un dialecto, sabemos que es la otra persona, no sé, siempre tenemos como miles de pretextos, ¿no? Y para los niños que es diferente. Y también me encanta como esta propuesta que hay, ¿no? De tener una educación mucho más lúdica y también lo que decías de las publicaciones cartoneras, ¿no? Que creo que es algo que está surgiendo muchísimo aquí en México y en otros países, ¿no? Se están poniendo como muy, muy al tiro en eso, en esa parte de poder tú crear tú vas a saber muchísimo más, ¿no? Porque trabajas en cuestiones de editoriales, de poder tú ya producir, ¿no? Lo que en vez de irte a una gran empresa editorial, tú empezar a producir y a publicar cosas, ¿no? Y creo que les estás dando una herramienta fundamental, ¿no? Les estás dando miles de herramientas y justo que tú tampoco se las estás dando tal cual, ¿no? Juntos los están aprendiendo y te están enseñando nuevas cosas. Sí. Está padrísimo eso. Pero bueno, nos vamos al tercer corte comercial. Comercial no. Musical, perdón. Vamos al tercer corte musical y regresamos aquí en Acción Utópica. Sale. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Pues ya estamos de regreso aquí en Acción Utópica. Lo que escuchamos fue una canción de Ampersand, un grupo que me gusta mucho y se los recomiendo. El nombre de la canción fue Noche de Fuego. Y de hecho lo estuvimos aquí en Cuernavaca, en el Jardín Borda, hace como 2 fines de semana, creo, en el Festival Tamuanchan. Y van a estar de nuevo aquí, por si quieren ver en las redes, en La Maga, me parece que van a estar. Y son muy, muy buenos, hacen una mezcla de música, de son jarocho, ya le meten como electrónica, es buenísimo. Bueno, ahí va la recomendación de la canción. Y pues seguimos con Cintia, que nos estaba platicando del taller de lectura para niños que tiene, que yo creo que de los 3 proyectos que está, yo veo su cara y le entusiasma muchísimo. Y creo que ha aprendido demasiado sobre este proyecto, sobre los niños. Los niños también yo creo que han aprendido demasiado. Hubiera estado padre que alguno de los niños hubiera venido a comentar qué es lo que le gusta de esas clases. Bueno, más que clases, creo que la clase creo que es como lo que tratas de evitar un poco, ¿no? Sí. La clase es como muy, muy de escuela, muy más institucional, cuadrado, más cuadrado. Sí. Y algo que los niños a lo mejor no les gusta, ¿no? Y que limita a lo mejor en muchos aspectos su creatividad, ¿no? Uh-huh. Cuando lo metes en un aula. Sí. Y pero bueno, después de todos estos proyectos que has mencionado, Cintia, creo que para ti, o no sé si me equivoco, es fundamental la colectividad y los saberes, ¿no? Los saberes que has aprendido y que has compartido y que mucha gente te ha compartido en todo este camino. Creo que para llegar a un colectivo tuviste que haber atravesado muchísimos lugares, te tuviste que haber encontrado con muchísimas personas y empezar a crear también con esas personas y empezar a dar con muchísimas propuestas, compartir todo también lo que ustedes han tenido en la vida, ¿no? Todo lo que les ha dado la vida de saberes. Y pues creo que No sé tú qué pienses, qué es lo que has aprendido en estar en colectivo, o por qué es importante para ti estar participando en esos colectivos, ¿no? O sea, tienes ya como tu trabajo con la edición independiente, estás en tu doctorado, ¿por qué estar como en colectivos? Bueno, sí, de hace un tiempo a la fecha es que fui aprendiendo a caminar en colectivo. Yo no sé exactamente cuándo fue que surgió esto. No sé si fue cuando empecé a ser mamá. Pero empecé a vivir más el nosotros y menos el yo. También cuando me fui acercando a estudiar antropología, que era algo que yo quería hacer desde que estaba muy chava, pues también fui conociendo un poco más de los pueblos originarios, de su forma de cómo viven, cómo llevan a cabo la vida diaria. Y también en ello pues fui descubriendo la colectividad que ellos tienen. Entonces fue así que tienen los pueblos de México, ¿no? Así fue como me he dado cuenta que de pronto la colectividad no es como un gusto, sino se va volviendo una necesidad. Así es como vemos cómo los pueblos de México pues han resistido más de 500 años y es gracias también a esa colectividad que han tenido y que siguen teniendo. Entonces yo pienso que la colectividad en ese sentido pues va siendo algo necesario, y por las situaciones que vamos viviendo en la actualidad, las situaciones climáticas, pues ecológicas, económicas, sociales, se vuelve bien necesario que aprendamos a compartir y caminar juntos para ir resolviendo todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces yo sí invito mucho a dar este camino a la colectividad desde nuestros espacios, desde lo que tenemos con lo que tenemos, para ir cambiando tantas situaciones que vemos, ¿no? La verdad es que mis 3 colectivos pues son, me encantan, ¿no? Porque son bien diversos. Por un lado, con la Cátedra Montemayor pues les aprendo bastante, aparte de que se ha creado una amistad y un cariño entrañable, pues aprendo mucho también de ellos, porque andan más haciendo pues trabajo de campo en otros lados. De mi colectivo de Revuelta de la Semilla pues aprendo también a caminar riendo, ¿no? Creo que con ellos es mucho reír y mucho gozar y mucho bailar y cantar y zapatear y eso es bien divertido, ¿no? Y aparte hemos descubierto pues que también somos más que el colectivo, pues nos hemos vuelto hermanos también del camino. Y es bien rico ir compartiendo esto con, nos volvimos familia, ¿no? Y compartimos pues nuestra vida diaria, nuestros dolores, nuestras alegrías, y de eso pues también va surgiendo la lucha en común, en colectivo, esos sueños utópicos que tenemos, ¿no? Y con el taller de lectura para niños, pues igual me encanta, creo que es otra faceta mía de estar con los niños, de creer en los niños también como una alternativa para ir cambiando esto que veo que no me gusta y que no nos gusta a muchos. Con los niños, sí, ¿no? Como te decía también, yo creo que la lectura, bueno, más bien Freire decía, y yo lo apoyo, Paulo Freire pues decía que la lectura y la escritura son actos más bien de creación, pero son actos políticos. Entonces yo creo que eso también, a través de la lectura, pues es que los niños pueden irse involucrando también en esto, la lectura como una forma de reflexionar lo que vemos y de volver a reescribirlo según lo que vamos aprendiendo. Por eso es importante la lectura, para poder ver otros panoramas, para poder crear y construir caminos cuando ya no los hay. La lectura nos abre ventanas que nos puede enseñar a soñar, a construir, a crear algo distinto, a reescribir ahora nuestra historia, ¿no? Entonces creo que ahora el país pues necesita mucho de muchos reescritores que vuelvan a escribir todo esto que vemos y que construyamos otros caminos, otros puentes interculturales, ¿no? Entonces, pues sí, creo que caminar en colectivo para mí ha sido una lección de vida y es un aprendizaje mucho más rico, mucho más alegre caminar en colectivo que en soledad, ¿no? La soledad es, claro que la disfruto, pero en colectividad se goza mucho el camino. Claro, y creo que me quedó muy grabado como lo que decías, que la utopía se cansa, ¿no? Y justo como que los colectivos donde estás hace que la utopía sea como mucho más, te la puedas llevar como mucho más tranquila, ¿no? Claro. Porque justo si no tienes música, si no tienes poesía, si no tienes esa alegría de los niños, ¿no? Si no tienes esa literatura que te lleva a otros momentos, a otros lugares imaginados, imaginarios, sí. Está difícil, ¿no? Llega un punto donde dices, pero ¿para qué hago tanto? ¿Para qué me estoy gastando físicamente y emocionalmente, no? Claro, claro. Y sí, la utopía creo que sí se cansa, pero también tiene sus motores, también tiene su alimento diario, ¿no? Sí, sí, precisamente, sí, como dices, se cansa la utopía. Hace como unas 2-3 sesiones, cuando fue Tito a ayudarnos a sembrar en el taller de letras, pues sembramos. Y pasó algo bien triste, porque como a los 2 días alguien había pasado, como lo hicimos afuera de la casa, alguien había pasado y destruyó lo que habíamos hecho, los letreros que pintamos y el donde estaban plantadas las semillitas como que lo habían pisado, ¿no? Entonces de pronto eso pues sí pega y también pues me di cuenta, como ya me he dado cuenta en otras ocasiones, pues que no todos estamos en el mismo canal colectivo, ¿no? Hay quienes no creen en esto, hay quienes prefieren estar por su cuenta, solitarios, y también no están a favor de proyectos colectivos. Y bueno, eso es parte de lo que hay que agarrar fuerza y alegría en el camino para, pese a todo eso, pues resistir y seguir construyendo. Porque yo dije, cuando pasó eso, dije, bueno, igual estas semillitas no se dan, pero vamos a volver a sembrar. Y somos bien necios, y vamos a volver a sembrar y a sembrar y a sembrar, y va a haber taller de letras cada miércoles hasta que, no sé hasta cuándo. Pero esto no nos va a detener, ¿no? De pronto, aunque uno se canse, pues hay que seguirle luchando y hay que seguir creando y hay que seguir sonriendo, porque finalmente la alegría también nos da mucha fuerza en la lucha diaria, ¿no? Y bueno, sí, como decía Galeano, ¿no? En su libro Patas Arriba, precisamente, cuando lo leemos, pues nos muestra un panorama terrible, no nacional, sino mundial, ¿no? De un mundo que realmente está patas arriba. Y él ahí es donde menciona esa frase tan famosa, ¿no? Que dice de la utopía, está en el horizonte, camino claro. 2 pasos y el horizonte se aleja 2 pasos y vuelve a caminar y el horizonte se vuelve a alejar. ¿Y para qué sirve la utopía entonces? Y Galeano dice, para eso, para caminar. Y finalmente eso es lo que vamos viviendo en nuestros colectivos, en estos 3 colectivos, pese a las dificultades que vamos teniendo porque el horizonte se aleja. Y cuando piensas que ya está algo, se vuelve a alejar y se vuelve a alejar. Pero cuando nos hemos dado cuenta, estamos caminando. Y eso es lo que vivimos en estos 3 colectivos. Claro, Eduardo Galeano ya lo había dicho, por supuesto. Y bueno, ya casi vamos a terminar este programa. Espero que les haya gustado muchísimo, pero me gustaría terminar con una pregunta que, pues sé que tú has trabajado como muchísimo, ¿qué ciudad a ti te gustaría, ¿no?, vivir? ¿Cuál es tu ciudad ideal, ¿no?, que digas, es que si esto fuera diferente, o sea, por lo menos sé que has pensado en muchas cosas, ¿no?, y por eso estás en estos colectivos, uh-huh, pero por lo menos tres cosas que no te gustaría que estuviesen pasando, uh-huh, y más bien, ¿qué es lo que te gustaría entonces, no? ¿Cómo sería esa ciudad? ¿Sí? Pues ser una ciudad más alegre. Nos falta a veces de pronto mucha alegría. Creo que de pronto tanto trabajar y meternos en esto de consumir y caer en este círculo nos vuelve a veces más enojados, más amargados, más tristes, porque no tenemos ni estamos donde queremos estar. Entonces de pronto creo que nos hace falta mucha alegría, un lugar donde seamos todos más alegres, ¿no?, con más fiesta de pronto. También nos hace falta, me gustaría, sueño con una ciudad en la que sea todo más, con una ciudad o con un pueblo, ya no sé, creo que de pronto me gustan más los pueblos, pero también que fuera algo más equitativo, sin discriminación, sin esta discriminación al otro, al que piensa distinto, al que es distinto, al sexo distinto. O sea, creo que es, ya es momento de que vayámonos acercando al otro, a ver cómo piensa, qué siente, porque solo así podemos enriquecer nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro lugar, de más colores precisamente, ¿no? Entonces sí, me gustaría un lugar con más colores, de alegría y de no discriminación, más de diálogo. Okay. Pues bueno, muchísimas gracias, Cintia, por venir a mi primer programa, por ser mi madrina de este programa de Acción Utópica, que quiero que también se sientan parte de él, ¿no? Que si quieren venir aquí a cabina a comentarme sobre sus proyectos, sobre sus colectivos, están completamente invitados y las puertas están abiertas aquí en Radio Chinelo. Y pues bueno, terminamos este programa y espero que se conecten el próximo jueves de 6 a 7, vamos a estar aquí. Y nos vamos con una cancioncita. Y pues no sé, Cintia, si quieres agregar algo más. Sí, pues muchas gracias. Me siento muy muy afortunada, muy contenta de acompañarte, de acompañarlos en esta primera transmisión de Acción Utópica y pues lo seguiremos escuchando. Gracias. Perfecto. Creo que fue un programa muy antropológico, sin querer, fue un programa muy antropológico. Y eso me encanta porque para los que no me conocen, yo estudio antropología. Y pues bueno, así más o menos van a estar las dinámicas de los programas y pues nos vemos aquí en Acción, bueno, nos escuchamos en Acción Utópica el próximo jueves. ¿La utopía es un sueño? No, la utopía es posible, porque creemos que la realidad se puede transformar. Te invitamos a escuchar Acción Utópica, todos los jueves de 6 a 7. Un programa para compartir reflexiones y proyectos, motivados por el sueño de construir una ciudad diferente. Radio Chinelo, todas las voces.